yo manifestaré que últimamente cosas indecentes que yo cometí años ayer han regresado, me están atormentando, por eso entendí. Si el poder tuviera del pasado cambiar, sin duda restituiría su vida. Con la mía pues ya no la ocupo más. Mas no lloraré, puedo borrar todos los llantos, causé mucho daño, quiero compensar. Yo le instalaría mucha felicidad, 20 veces lo que ya tenía. Si la tenía en realidad, es verdad que cada anochecer, cada despertar, nunca logro olvidar su cara, suplicando piedad, perdóname ya. Gracias.